compañeros, esperando que les guste ese corrido que escribí desde Mexicali para todos ustedes. Con respeto me dirijo, compañeras, compañeros, en esta lucha hay que unirnos para no ser sus paleros. A los que nos representan debemos de reclamarles, ayudar más bien nos llega de bola de criminales. Hay gente que tiene madre y que madre ha dado existe. La nueva ley es un fraude, no a la reforma del ISSSTE. Y no canto de alegría, también de dolor se canta. Quieres otra cirugía, a ver qué cuero te calas, qué puerco, qué porquería. Especial lo que viene. Este sistema apesta, son engendros del infierno y cantores de protesta por culpa de este gobierno. De veras que se pasaron, de veras no se midieron. La nueva ley aprobaron, con esto ya nos hundieron. Como dice, hay gente. Es el tiempo ahorita.